La situación de derrota histórica en que nos encontramos, de contrarrevolución en la Argentina, al haber sido aniquilada la fuerza antisistema que se había desarrollado en los años 70. Esa fuerza había sido aniquilada a partir de algunos episodios. Uno de los más instalados en el sentido común es el de los desaparecidos, que por supuesto es tan solo uno de los observables de esa aniquilación. Entonces, estamos dando sociología general en un momento contrarrevolucionario, acá en Argentina, y de reestructuración de todo el sistema capitalista mundial, que ya no más decir estas dos observaciones en otro momento hubiera implicado un debate muy fuerte al inicio mismo, ¿cierto? Pero estamos partiendo de muchas suposiciones que tienen mucho que ver con los últimos años de cursadas, y hay una fuerte despolitización del estudiante promedio, digamos así, si quieren hablar en términos burkeanos, del estudiante normal. Está altamente despolitizado, con todas las excepciones que pueden aparecer después de cada caso, ¿no es cierto? Y esta despolitización puede funcionar como un obstáculo para estudiar sociología. Teniendo en cuenta estas condiciones reales en que vamos a funcionar, tenemos el programa que básicamente es el mismo del año pasado. Le hemos hecho algunos pequeños cambios, son todos cambios como de que funcione mejor, ¿no? O sea, no se han hecho cambios de concepción ni de estrategia. Entonces voy a hacer algunos comentarios acerca del programa, no muchos. Después hablaremos algunas pocas palabras sobre cómo se cursa esta materia desde el punto de vista administrativo, que poco tiene que ver el estudio como tal, ¿no? Las cuestiones administrativas, y iremos armando nuestras inmediatas actividades que están programadas para el miércoles de la semana próxima, sería miércoles 25, tengo entendido, y el jueves 26. Con respecto al jueves 26, manténganse atentos al hecho de que podría haber un paro de la CONADU histórica, con una larga lista de problemas no resueltos en materia presupuestaria, salarial, y sigue la lista. Yo hablo de lo más inmediato que lo salarial, pero es un poquito más ambicioso el planteo. De modo que en todos los casos en que hubiese paro de la CONADU histórica, no cuenten con nosotros. No venimos a dar clases. O sea que hay un largo debate según el cual los paros perjudican a los estudiantes. Nosotros estamos de acuerdo, todo paro perjudica a los estudiantes en la medida que los priva de la clase, pero el medir los paros por el efecto inmediato sobre los estudiantes es una medida muy sesgada, porque pierde de vista el carácter estructural que pueden tener estos paros respecto de sus efectos. Y después de todo, el que esté medianamente enterado, o vaya a seguir un poco estas cosas, o empieza a seguirlas ahora, es evidente que las universidades públicas no han hecho otra cosa en los últimos 20 años que resistir a proyectos que han venido de distintos gobiernos. Ya hablaremos más adelante qué es un gobierno, ¿no? Eso tiene que ver también con nuestra materia, que se han instalado en una línea neoliberal, y el neoliberalismo hay que desmitificarlo. El neoliberalismo no es otra cosa que el capitalismo, bajo una forma novedosa en materia superestructural. O sea, de estructura del Estado, de estructura del derecho, pero es el capitalismo tan conocido por nosotros, ¿eh? Entonces, en ese sentido, confirmen ustedes si va a haber nomás un paro el jueves de la semana próxima. En ese caso, no tendrían clase con nosotros. Están impresos en la fotocopiadora todos los prácticos que vamos a usar. Entonces ustedes, creo que hay uno solo que no está, pero eso lo tengo que confirmar. De todos modos, el que no está, todavía falta. De modo que sea razonable que se compren todos los prácticos. Si no, no perdiendo tiempo, haciendo filas, todo eso. Los prácticos, ¿cómo te va? Se traen resueltos. O sea, que uno viene a las reuniones con los prácticos ya hechos. Nosotros pensamos que una carrera como la de ustedes, que tiene una serie de indicadores muy importantes, valiosos, ¿no? Positivos, como por ejemplo la carga horaria de 6 horas por materia. Eso realmente es una excepción que lo favorece. En historia y en trabajo social no se trabaja con cargas horarias de escritura. Entonces, esa situación de las 6 horas todavía la potenciamos más haciendo los prácticos a domicilio. De modo que uno viene acá a discutir las cosas que escribió. Eso lo pueden hacer en grupo, porque ustedes ven cómo están organizados. Entonces eso nos da todavía un poquito más. ¿Cómo se puede cursar esta materia? Bueno, yo creo que ya solamente, yo realmente estoy muy complacido con la fuerte presencia, ¿no?, de estudiantes. No pensé que eran tantos. Respecto del promedio histórico, estamos un poquito arriba, ¿no? O sea que hay como un resurgimiento de la ciencia de la educación, pese a todo lo que se dice. Bueno, los teóricos siempre tienen un carácter de muchas dificultades para intervenir. Tiempo numeroso, además uno puede intervenir y por ahí dice una cosa que no corresponde y que van a decir los demás. No, fíjense si no funcionamos así. Entonces uno por lo general está callado, los más prolijos graban, cosa que obviamente se puede hacer, grabar las clases. Después, por supuesto, hay que ver qué curso se hace de las grabaciones, pero en principio se puede grabar. Y sobre todo, cierta ductilidad para tomar notas. Pero lo interesante es que los teóricos, que no son otra cosa que exposiciones de temas del programa, a cargo de algún docente, que en este caso soy yo, los teóricos, y se malogran, sino trabajamos de común acuerdo. Es decir, que leemos juntos. Para tal fecha, yo soy prolijo en eso, ¿no? 25, mire, vamos a dedicarnos a tal trabajo de Durkheim, en tal cosa, entonces uno, aunque no lo pueda leer todo, sabe dónde estaba focalizando su atención y lo más que pueda leer para el teórico. Entonces estamos trabajando con mucha complicidad. Yo mismo ayer estuve dando clases en la UBA y estamos dando un curso sobre el capital de Marx en la carrera de sociología, yo soy sociólogo. Y daba gusto. Toda la exposición que se estaba haciendo del capítulo primero del Capital, había como una fuerte complicidad en los que seguían. No solamente asintiendo con la cabeza, o diciendo claro, o como lo dijo fulano, claro, lo dijo fulano, que es toda como una cosa conspirativa, ¿no es cierto? Sino la idea de que lo que se está diciendo está pasando por el tamiz de la razón. Porque después de todo, nosotros acá, en estos horarios, somos un colectivo. Esto es una fuerza colectiva. La fuerza colectiva no necesariamente se consolida. O sea, puede ser más bien una sumatoria de individuos, con sus perfiles, perspectivos. Pero, en la medida que podamos funcionar un poquito como colectivo, surge una fuerza que nadie la tiene en su casa, ¿no? Nadie la tiene aisladamente. Entonces, esa dialéctica, esa interacción, de plantear un problema de la biografía y cómo es escuchado ese problema y cómo es a veces devuelto a partir de una crítica o a partir de una interpretación. Entonces, interpretar en público algún pasaje de los textos es como decir, estoy en el mundo objetivo de una racionalidad universal o estoy en una subjetividad egocéntrica, que me condena por ahora a leer la teoría con un prisma absolutamente emotivo y prejuicioso. Esto nos sucede a todos. Estamos siempre leyendo un condicionismo muy desfavorable, pero se construye una racionalidad que excede los parámetros del individuo. Y eso se puede hacer también en parte en estos horarios, creando las condiciones. Entonces, el programa también está en Fultec y despachando el problema de la planificación inmediata, y después sumo otras cosas. Nosotros leeríamos para el colegio próximo, que estaríamos leyendo, perdón, todavía estoy convaleciente, yo voy a toser mucho, convaleciente no de la sociología. Bueno, tendríamos que leer para el próximo miércoles al fundador de la sociología francesa, que ha sido Emilio Durkheim, y estaríamos trabajando para el teórico del próximo miércoles, con la complicidad que todos estaríamos en esto. Estaríamos leyendo las reglas del método sociológico, todo esto está en el programa, por eso no me niego anotándolo en las reglas del método sociológico, los capítulos que hemos indicado, que son solamente tres capítulos, el 1, el 2 y el 5, ¿sí? Que nos perdone Durkheim, que escribió el libro completo. Estaríamos leyendo también para la próxima clase, que es el miércoles próximo, el libro tercero, capítulo primero, de El suicidio. Es un libro muy clásico de Emilio Durkheim. El suicidio. Estamos convencidos que nos va a interesar. Y estaríamos leyendo, fíjense que falta una semana, por eso soy tan ambicioso, estaríamos leyendo las formas elementales de la vida religiosa. Formas elementales de la vida religiosa, esta es una cátedra laica, con indiferencia religiosa. Estaríamos leyendo las formas elementales de la vida religiosa, lo que se llama conclusión, que son las últimas páginas del libro, que aunque parezca mentira o que son las últimas páginas, se puede leer muy bien, sin perder el sentido. Bueno, esperamos de ustedes estas lecturas. Si ustedes notan que por muchas circunstancias no pueden leer todo, pongan la fuerza principal para el próximo miércoles en las reglas del método social. Fíjense cómo hacía tiempo. Bueno, hemos negociado ya abiertamente el ajo. Bueno, lean lo mejor que puedan los tres capítulos de las reglas. Y después, si les da el ánimo, no vacilen en meterse con el suicidio. De todos modos, les aclaro algo. En algunos casos, los prácticos se apoyan en bibliografía del programa. Otra vez el práctico tiene bibliografía propia. El práctico con el cual iniciaríamos mañana los trabajos prácticos, justamente es el práctico número 1, dedicado a el suicidio. Esta es la única vez que nos va a suceder que en menos de 24 horas estemos incursionando con una propuesta de lectura. A partir de mañana esto ya se estabilice, van a tener siempre una semana. Pero hagan un esfuerzo, hagan todo lo que puedan, consíganse el práctico número 1 y traten lo mejor que puedan de resolverlo. como pueda. Porque son ustedes los que están en estos temas, no los sociólogos. O sea, ustedes son educadores. O si me permiten, pedagogos. Es el, los títulos que se atribuyen. Y cualquier pedagogo sabe que no es lo fundamental que un estudiante responda bien. ¿Sí? Lo importante es que la responda. La responda recibiendo su estructura de pensamiento, su estructura de asimilación. Entonces, sobre la base de respuestas que van a ser con algún grado de diversidad, se puede intentar en el práctico ir cohesionándolas en una construcción más eugeniana. Porque después de todo, nuestro problema es aproximarnos al modelo de ciencia de Durkheim, por lo menos en esta parte del programa. ¿Se entiende entonces cómo vamos a tratar de resolver el práctico? O sea, nadie se alarme, hoy esto que escribir, con mi oído. Ustedes, en todos los casos, respondan. Y cuando no hay alguna cierta evidencia, la respuesta puede ser contradictoria. Es un excelente dato. Cuando uno está en un estadio que responde de modo contradictorio, es porque realmente está empezando a aprender. Está empezando a ver cosas. O sea, la contradicción es un momento muy alto de aprendizaje. Entonces, aunque les haga contradictorio, traiga algo igual. Y nadie va a ser tirado de este amante del vino y cosas así, ¿no? Psiquiátrico y todas esas cosas que se dicen en la vida cotidiana. Bueno, nosotros tenemos siempre muchas ganas de la sociología y nos parece que es una disciplina que no en vano está relativamente estancada en este momento. Estancada quiere decir dos cosas. Una, la progresiva muerte de los grandes sociólogos argentinos, que por razones de edad, alguno había sido desaparecido en la contrarrevolución, como decíamos hace un rato, pero muchos están muriendo por la edad. Hace muy poquito ha muerto Eva Valle, gran socióloga marxista, de las grandes sociólogas marxistas de la Argentina, que son figuras que no deben reemplazarse. Ya sea por narcisismo, o por toda esa cosa de cómo se construye ese conocimiento, no necesariamente esta figura deja una reproducción. El ámbito de la reproducción siempre fue fundamentalmente la UCO, especialmente la carrera de sociología, pero como la UBA fue intervenida muchas veces y fueron destruidos sus equipos de investigación y dispersos y echados del país, o se han fugado por razones de racionalidad, sobrevivencia, ¿no es cierto?, se han ido al exterior. Entonces, esos equipos, en muchos casos, nunca más se han reconstruido. Y en ese sentido, decía, en primer lugar, la muerte de algunas figuras muy importantes, ¿no? Hace 2 años murió nada menos que Portantier, uno de los fundadores de la Argentina, recién hablaba de Valle. Y bueno, hay una larga lista, ¿no? Eso tiene que ver más, ya para los intereses más internos de lo social, ¿no? Pero también hay un segundo dato, que es el problema de la contrarrevolución y cómo la contrarrevolución en Argentina influye en los intelectuales. O sea, que se nota en las producciones, en los temas de investigación, en general en las preocupaciones, ese carácter de derrota que ha tenido el campo popular, ¿no? Que las derrotas son todas reversibles. No estamos sacando el pañuelo para llorar la derrota, ni mucho menos. Pero es una derrota, es temerario no reconocerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un sesgo que frena muchísimo a la sociología y que pone al orden del día, en este momento, recuperar a los clásicos, ¿eh?, ante la precariedad de los nuevos desarrollos, que hay muchos desarrollos nuevos. Pero todos se inscriben en un momento de mucha decadencia de la lucha de clases, de mucha decadencia de la lucha de clases y mucho retroceso. Y luego, por otro lado, lo que ha pasado siempre con los intelectuales pequeños burgueses, que son el núcleo de cualquier disciplina científica, los intelectuales pequeños burgueses, cuando retroceden los sectores populares o son derrotados. Y se abre una salida privilegiada que es vivir bien, ¿no es cierto? Debido a las capacidades y los méritos, se pueden conseguir ciertos ingresos razonables, ¿no es cierto? Y tener la casita de fin de semana, y en la casa alguien que limpie, bastante buena remuneración, la muchacha, como dicen algunos, por la empleada doméstica, y por supuesto el auto, ¿no? Entonces, este sistema siempre puede integrar a los disidentes, palabra terrible que no la uso nunca, ¿eh? Disidentes, que en general no son disidentes, son otra cosa. Bueno, entonces tenemos una fuerte tensión con todo lo que vamos a estudiar acá durante estos 3 o 4 meses. No les quepa duda que el tema más inofensivo de este programa es susceptible de provocar una desestructuración en quien lo cursa. En realidad nosotros aspiramos a desestructurar las convicciones y para eso nos hemos desestructurado nosotros mismos. Nos hemos abandonado el sentido común, cosa que haría cualquier compañero acá de física o de biología, en cualquier carrera que recorran donde haya práctica de la ciencia, hace mucho que se abandonó el sentido común. Bueno, no tenemos que asombrarnos de hacerlo nosotros también. Y en ese sentido, lo que nos ha sucedido en general con el invitado de esta sociología, que después de tratar de explicar qué es esto, ¿no? Que vamos a dar. Es evidente que se van dando unos procesos que nosotros, por nuestra impericia y además nuestra escasez de fuerza, no los medimos adecuadamente. Pero cualquier tema que se da podría después ser puesto en un contexto de una consigna que revele hasta qué punto se desestructuró el sentido común y hasta qué punto aparece una percepción novedosa, ¿no? Entonces, como eso no lo hacemos, van quedando acumulaciones más o menos inciertas que generan en todos los que cursan consecuencias, ¿eh? Alguien me dice, pasada la cruzada, ¿y qué te pareció? Aprobé, te dice. ¿Y qué más? Aprobé. Bueno, evidentemente no hubo ninguna desestructuración, se ha mantenido todo muy firme, ¿no? Es decir, las estructuras existen, eso es obvio. Entonces estamos convocando a una lista de científicos de la sociología que se supone que por distintos métodos y en distintas circunstancias ellos mismos han tenido que hacer rupturas muy fuertes con el sentido común, con las convenciones, con la religión, con la familia. Detrás del más inofensivo de estos tipos hay rupturas profundas porque no se estudian impunemente los fenómenos sociales. Ser parte y ser al mismo tiempo objeto de investigación produce resultados sorprendentes de desestructuración que en algún caso, no muy lejano, se asociaba a la sociología con la práctica política. O sea, nuestra carrera de sociología en los años 60 y 70 era la sede de la militancia universitaria más radicalizada, ¿eh? Entonces, la carrera de sociología siempre fue destruida, se la cerró varias veces, o se reemplazaron a sus profesores con marinos, no justamente los de la Marina Mercante, aviadores de la aeronáutica, de la guerra, o militares. Que daban clase en nuestra carrera en los años finales de los 60, en la época de la llamada dictadura militar. Es un término muy plano, ¿no? Tendría que ser más riguroso. Entonces, destruir la carrera de sociología tuvo que ver con ese carácter de desestructuración de esta disciplina. Uno de los más ilustrados dictadores del periodo Onganía-Leviton-Lanusse, el propio Lanusse, un verdadero cuadro político, un verdadero estratega, general Lanusse, explicaba con su ministro de Educación que lo más conveniente es que la sociología sea una carrera de posgrado. O sea, lo más razonable es que estén arriba de los 30 años los que estudian sociología, y si es posible que estén casados con hijos. Bueno, más gráfico no puedo ser. Esto, Lanusse, su ministro de Educación, lo que se pensaba de la sociología. Unos poquitos años antes de estas declaraciones de Lanusse, se había fundado la Universidad de Luján. La Universidad de Luján la fundó en la niña, que había sido el primer dictador de ese periodo, ¿verdad? Onganía, Levinson, Lanusse. Y esto iba a ser una universidad norteamericana con campus. Estaba en el campo, lejos de la población. Iba a ser un lugar idílico para estudiar y no hacer política. Y la idea era, con estas construcciones, ir destruyendo a la UBA. No se imaginaban estos dictadores lo que estaban fabricando, ¿no es cierto? Que estaban poniendo a unos pocos metros de la Basílica de Luján un centro de pensamiento crítico que es incompatible con la localidad de Luján. O sea, las fuerzas que realmente dirigen esta región son incompatibles con el modelo de pensamiento de esta universidad. Con todas las excepciones del caso y las afirmaciones que después hay que puntualizar, ¿verdad? Entonces no se imaginaban la contradicción que estaban fabricando, que delante de la Iglesia le abra un centro de pensamiento laico, racionalista y además con una importante militancia estudiantil. La idea es que tengamos acuerdos todas las reuniones con la lectura de la bibliografía. Ya sabemos para el próximo miércoles. ¿Está bien? Con respecto a la materia se llama Sociología General. Ya que esto a mí me desconcierta, Sociología General, como ya es un problema decir sociología, además le agregamos general. Entonces, si uno recorre de alguna manera los campos de la sociología, una sociología general tiene cierto viso de omnipotencia. O sea, estaría toda la sociología, ¿no es cierto? Bueno, nosotros preferimos hablar de teoría sociológica. No vamos a dar una sociología general, que nadie sabe bien qué es eso. Lo que vamos a dar es teoría sociológica, con lo cual avisamos que la materia renuncia a la investigación empírica y renuncia a los problemas de actualidad como tales. O sea, acá vamos a estudiar teoría, ya veremos qué quiere decir eso. Y obviamente, como la teoría sociológica es una teoría científica, tiene que nutrirse permanentemente de lo empírico. O sea, de la realidad, diría alguien, o de lo histórico en sí. Entonces siempre vamos a tener en cuenta la Argentina, principalmente, para ejemplificar, cuando bajemos con nuestra teoría a ciertos casos particulares. Y ustedes mismos van a traer situaciones inmediatas tomadas de la Argentina, porque vivimos en Argentina. Este es un país excepcional. O sea, no van a pensar que me convertí en un nacionalista. O sea, es un país excepcional por su riqueza en materia de fenómenos sociales. Es una sociedad muy contradictoria, que tiene procesos de enorme complejidad, que presenta una burguesía que nunca se constituyó en burguesía nacional, que por otro lado presenta una burguesía multinacional que está dirigiendo a la estructura de la Argentina. Y unos procesos entre la política y la economía que son sensacionales. Es un verdadero laboratorio de ciencias sociales este país. Lo cual no sé si es para bien o para mal. Pero además que nos estudian en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Nos miran con cierta curiosidad. Entonces, dos cosas. Hemos sido pioneros de la sociología en América Latina, a partir de un episodio casi pintoresco. En Italia de Mussolini, un joven sociólogo hizo algunas mediciones y pensó: mejor me voy de Italia, porque cualquier día de eso me agarran los camisas negras y me hacen tomar el afeternicismo y me ponen preso 30 años y me confinan, ¿no? Entonces, con una enorme astucia, se rajó de Italia. Este ha sido el famoso Gino Germani, que es el verdadero fundador de la sociología científica en Argentina. Entonces Germani nos trajo a la Argentina los métodos de investigación empírica de la sociología norteamericana, que por supuesto es una sociología burguesa, pero con una enorme capacidad empírica y metodológica. Entonces Germani, una vez que cayó el peronismo, porque el peronismo no simpatizaba con la sociología, hablo de aquel peronismo de los años 45, pero mucho no simpatizaba con las ciencias sociales, porque él mismo Perón era la ciencia social, ¿no? La doctrina peronista volvía absolutamente superflua cualquier ciencia social. Muy bien. Entonces a Germani lo llevaron a la UBA, a la Facultad de Filosofía y Letras, y le permitieron que abriera una carrera de sociología. No sabían lo que estaban haciendo. Entonces, como se lo llamaba Altano, ¿no? Altano Germani, formó en 3 o 4 años una brillante generación de investigadores. O sea, la sociología siempre había sido un problema filosófico, ¿no? Una especie de filosofía social, de concepciones de la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ha pensado que José Ingenieros ha sido un sociólogo, ¿no es cierto? Y José Ingenieros tenía muy buenas intenciones, pero no practicaba la sociología científica. Entonces Germani formó un grupo bastante numeroso, que los primeros sociólogos no eran sociólogos, porque los reclutó entre los filósofos, algunos ingenieros, de otras disciplinas, porque no había sociología. Entonces se formó una generación de investigadores que son los que le han dado a la sociología argentina un brillo excepcional. Nosotros acá hemos tenido investigadores y autores, y en parte los tenemos, reconocidos en todo el mundo. Nosotros tenemos a Tomás Abraham, para tomar un ejemplo, que estuvo larguísimos años en París estudiando con Foucault. O sea, Tomás Abraham era la mano derecha de Foucault, un argentino de la U. Nosotros hemos tenido y tenemos todavía a la Ferreiro, la Emilia Ferreiro, que era la esposa de Rolando García. Rolando García, un físico, matemático, el más grande epistemólogo argentino, que también se fue del país en su momento. Entonces la Emilia Ferreiro trabajaba con Piaget. Entonces, ¿con quién estudiaba? Y con Piaget estudiaba. Y bueno, era un buen resultado de la Universidad Argentina, ¿no? De Emilia Ferreira. Y por otro lado, Emilia Ferreira presentó a Piaget a su marido, Rolando García, y los principales libros de epistemología de Piaget los escribió con Rolando García, que era un gran investigador de la carrera de física de la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? Entonces tenemos una combinación que en muchos casos se trata de reproducir. Entonces ustedes que llegan a una carrera con la cual hay un gran debate, ¿no es cierto? La ciencia de la educación, el debate de varios niveles, ¿no es cierto? Que la principal tarea sería urgentemente mejorar el nomenclador, o sea que lo reconozcan ustedes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con un puntaje igual o mayor que el de los terciarios, que sé que están en ese problema y están dando una lucha en esa dirección, ¿no es cierto? Entonces, un poco, la posibilidad de este curso de teoría sociológica es ir construyendo criterios de lectura teórica y análisis teórico. Y para eso, debido a que la sociología tiene ya casi 200 años de existencia, más o menos finales de la segunda década del siglo XIX, en Francia, tenemos casi 200 años de sociología, entonces hemos tomado algunas decisiones. ¿Cuáles son? En primer lugar, esto no es una historia de la sociología. Nosotros acá no vamos a contar lo que dijeron los sociólogos. Nosotros vamos a tratar la teoría con un criterio sistemático. O sea, no el criterio cronológico, narrativo, sino el criterio de cómo las teorías tienen su propio modelo de explicación y, por otro lado, cómo las podemos relacionar. Y en ese sentido hemos tomado a los tres grandes clásicos, que cualquiera sea la trayectoria de ustedes más adelante, nunca se van a arrepentir de haber leído los clásicos. Fíjense que digo leer los clásicos, o sea que acá no hay manuales, no usamos manuales, y este es un gran debate en las cátedras de sociología. Si se debe enseñar la disciplina usando manuales o no. Por supuesto, yo formo parte de los que piensan que no hay que usar manuales. No importaba por qué, solamente lo menciono. Y en ese sentido, ustedes se van a encontrar con los autores. Y como los autores no escribieron sus textos para que se los explique en un curso de sociología general, entonces obviamente hay que ir desarrollando ciertas mediaciones para leer estos textos, que nunca son textos de lectura corrida. No es que yo empecé por la página 1 y terminé en la página 10. Yo en realidad doy un montón de vueltas, vuelvo, quizá después avanzo, ¿no? Ya veremos todo ese problema. Entonces tenemos los tres clásicos, que son Durkheim, ya citado, tenemos a Max Weber y tenemos a Carlos Marx. Cuando decimos Carlos Marx, en realidad estamos diciendo Marx y Engels, porque toda la producción de Marx se hizo con su gran amigo y compañero de militancia política, que fue Federico, a tal punto que en muchos casos es muy difícil determinar a quién atribuirle la responsabilidad, ¿no? Porque todo lo hicieron, casi todo lo hicieron juntos. Y se pasaban los borradores y opinaban, y entonces que moría, pero a qué no estaba. A propósito, nada mejor para ustedes que trabajar en grupo. Yo no sé los hábitos que tienen, ustedes verán. Nada mejor que trabajar en grupo. Siempre. Durkheim es el sociólogo del Estado Nacional francés. La sociología de Durkheim responde al Estado Nacional francés. Es un sociólogo del Estado Nacional. Enseguida vamos a hacer algunas precisiones. De modo que sin Estado Nacional no hay sociología. Conviene marcar mucho eso, ¿no es cierto? Si nosotros en Argentina hemos tenido siempre un Estado Nacional embrionario, más bien un Estado dependiente, capitalista. Fíjense cómo ha ido a contramano la sociología argentina con el Estado. O sea, que nuestra burguesía nunca tuvo motivos para aceptar la sociología. Max Weber es el sociólogo del Estado Nacional alemán. Durkheim y Weber son contemporáneos. No han interactuado entre ellos, siendo tan breves, tan escasas las distancias, ¿no? Entre las regiones del oeste, del este de Francia y del oeste de Alemania. Nunca interactuaron. Y cuando nos damos cuenta, leyendo a Weber, nos damos cuenta que Weber es un profundo anti-Durkheim. La sociología de Weber es anti-Durkheim. Que por supuesto Weber no lo menciona, en vez de ver más bien, prefiere hablar del positivismo francés. ¿Ah? O sea, nosotros estamos contra el positivismo francés, dice Weber. Y por supuesto estamos contra el marxismo. En el caso de Marx, no podemos endilgarle ningún Estado nacional, porque Marx fue siempre un prófugo de la policía. Si bien era alemán, muy tempranamente huyó de Alemania porque lo perseguía la policía. Y aunque parezca mentira, era una policía mucho más artesanal que la que hay ahora, pero era muy eficaz. Se encontraba nomás y se detenía, ¿no? Entonces, con gran prudencia, huyó de Alemania y se fue a ir a Bélgica, y lo cual fue muy útil para Marx, porque en Bélgica conoció el movimiento obrero europeo, que estaba muy poco desarrollado en Alemania. Como la policía pronto empezó a localizarlo en Bélgica, se dio cuenta que tenía que escaparse a París. Y ya en París, muy pronto, donde conoció a la vanguardia del movimiento obrero y a los más grandes intelectuales del socialismo, que había de varias corrientes, ¿no? Los conoció a todos y con todos se peleó. Es un buen sentido, ¿no?, de pelearse. Entonces rápidamente se fue a Londres y ahí el liberalismo inglés, con ese talento de la burguesía inglesa, que consideraban que Marx era útil para socavar a los estados nacionales rivales, entonces lo dejaron estar toda la vida en Inglaterra, nunca lo molestaron, a tal punto que la tumba de Marx está en Londres, ¿no? Bueno, en este contexto, Marx es cualquier cosa menos el teórico de un estado nacional. Por eso lo de Marx es un internacionalismo. ¿Sí? Se escribe en inglés, se escribe en alemán, y en francés. El más conocía 6 idiomas. Engels hablaba 11 idiomas. Y para esa época se consideraba normal que un intelectual. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte de estudiar alguna lengua que no sea la que hablamos, pero tiene una lengua, es un larguísimo esfuerzo, que requiere una enorme cantidad de tiempo y muchas veces requiere dinero. Bueno, así que ustedes vayan viendo en qué condiciones trabajamos nosotros y todo lo que está en marcha por falta de recursos. Nosotros vamos a leer textos de Weber, de Durkheim y de Marx. Como la cátedra tiene un sesgo predominantemente marxista, vale la pena avisarlo antes que alguno se llegue a una desilusión por su propia cuenta. Diga, pero ¿dónde está? ¿Qué cátedra es esta? Mira lo que dijo, ¿no? Entonces mejor yo ya me adelanto y le digo, mire, es una cátedra que tiene una orientación marxista. Pero nosotros pensamos que para estudiar el marxismo es imprescindible conocer las otras teorías. Entonces si uno no puede comparar, no entiende. Aunque sea de un modo miserable, entre comillas, lo hacemos funcionar a Weber y a Durkheim como operadores teóricos para entender el marxismo. Pero sin embargo, y como también somos sociólogos, bueno, yo tengo una elevadísima admiración por Durkheim, decía que no puedo ser durkheimiano, y en el caso de Weber siempre preferiría tenerlo de mi lado que de enemigo, ¿no? Porque Weber es un autor temible por su capacidad de análisis, ¿no? Y todo el enorme trabajo que ha hecho de demolición del marxismo, más verbo, ¿no? Esto lo vamos a ver muy documentado y con algún entusiasmo, porque los caminos que abrieron estos teóricos están totalmente a la orden del día. Por eso les dije que esta no es una historia de la sociología. Por otro lado, considerando el programa, después que lo van a ver tranquilo y las próximas preguntas que hubiera, o mañana mismo ya pueden preguntarle a Tedesco, ¿no?, cosas relativas al programa, ¿por qué pusieron esto?, o ¿por qué sacaron tal cosa? Esas son preguntas pertinentes, ¿no? El programa siempre lo hacemos en soledad, porque no nos reunimos con los estudiantes antes de que empiece el curso. Entonces uno siempre tiene esta pequeña ventaja de escribir un programa solo. Bueno, y además el programa no es otra cosa que una planificación, que de ahí a que se cumpla. Es un abismo, ¿no? En general los programas no se pueden cumplir, porque el tiempo no se puede medir fácilmente, ¿eh? Pero igual es una cierta tendencia a imprimirle al trabajo. Entonces, en el módulo 1 estamos planteando problemas de conceptualización y de explicación de la sociedad, que son problemas claramente epistemológicos, aunque ustedes tienen epistemología mucho más adelante, ¿no? Entonces acá hacemos muchas cosas, además de explicar la sociología también vamos incorporando otros elementos para poder funcionar. Y para que nos digan cómo se explican las sociedades y cómo se las conceptualiza, insisto, hemos consultado a Emilio Durkheim y su escuela, que acá conviene evitar una idealización, ¿no? O sea, uno dice Durkheim y dice, pero qué malo, mira todo lo que escribió. Pero Durkheim no es Durkheim. Durkheim es la expresión de una fuerza académica, científica, que implica a un colectivo. Durkheim es la figura más visible de ese colectivo, ¿eh? Entonces, detrás de toda esta producción hay una situación colectiva que puede documentarse a veces mejor que otras. Entonces, no idealicemos a ninguno de estos. Son figuras que han hecho síntesis, que son producto de un colectivo. En ese sentido, hemos convocado a dos sociólogos mucho más recientes para que nos expliquen cómo se construyen los conceptos para la sociedad y cómo se explican la sociedad. Hemos convocado a un sociólogo alemán exiliado en su momento, que se llamó Norbert Elias, que tiene una teoría de la sociedad muy interesante para nosotros, por lo menos, que todos reconocen los méritos de Elias. Y leyendo a Elias uno queda convencido que en nuestra condición de individuos que andamos por la vida tomando decisiones es una fuerte ilusión, una quimera, ¿eh? Somos elementos de un entramado social. Y yo hasta ahora soy lo que soy porque están ustedes. Y fuera de este horario no puedo ser profesor, ¿eh? Y entonces, ¿quién es Sofío? Y Sofío es un profesor. Ah, no, Sofío integra un entramado de una universidad. En ese entramado es profesor. Entonces no hay nada parecido a la esencia de Sofío, ¿sí? Que yo soy una naturaleza humana, individual. Yo no soy nada, soy un conjunto de interacciones que en este caso me han puesto en el lugar de ser profesor en un entramado universitario. Entonces todo lo que pienso, mis representaciones mentales, mis recuerdos, es todo en función del lugar que busco en el entramado. Y eso lo explica magistralmente Lía, que disuelve la ilusión del individuo aislado. Entonces uno podría hacer ejercicios de qué entramado viene. Se supone que todos los que estamos acá y para que ustedes lo lleven a los lugares donde conviven, ¿eh? O sea, hay que realmente reorganizar todos esos espacios. Hay que hablar estas cosas con los parientes, los que las tienen, en los ambientes barriales, todas estas cosas hay que ir articular para poner en crisis a todo el mundo. Increíble alegremente, que nos sigue ilusiones, que vamos a ganar el mundial de fútbol, que Maradona es un genio, que Bergoglio es un buen tipo dentro de todo, que se ocupa de los pobres, y seguimos, ¿no? Entonces ustedes con estas pequeñas herramientas pueden incorporarse a los ambientes y mostrar el entramado y no al individuo. Porque uno cree pegarle a un individuo, pero está luchando contra un entramado, que tiene una lógica rigurosa. Entonces, Elías nos enseña a pensar en el entramado. Y esto es un avance respecto de Durkheim. Después tenemos a un sociólogo que en la mejor época de su vida, cuando estaba produciendo cosas geniales, se murió. Y lo digo así, se murió, porque en realidad este tipo además no se cuidaba, ¿no es cierto? Se supone que era muy aficionado a ciertos excesos. Me refiero a Pierre Bourdieu, que reventó el corazón a una edad relativamente prematura. Foucault también había muerto relativamente joven con los excesos, ¿no? Entonces, con Bourdieu, todo el esquema a lo Elías, el entramado, aparece mucho más explicitado y mucho más comprensivo. ¿Ustedes siempre se dan bien tempranito? No. Pero hoy ya tengo una buena. Está bien, hagamos fuerza, porque de todos modos hoy es una introducción. Sí, sí, sí, por eso mismo. La próxima vamos a trabajar muy rigurosamente. Sí, no, sí, sí. Impecable, impecable. Chao, hasta luego. Entonces también lo trajimos a Bourdieu, que es un sociólogo bastante reciente, creo que murió en el 2004, ¿no es cierto? Muy admirado y muy tenido en cuenta, Bourdieu. Que viene a tratar de resolver el problema del individuo en una estructura social. Por supuesto, ¿quién habrá brochado esto? Muy bueno. No se encuentra nada. Bueno, y tenemos en la unidad 4, tenemos la conceptualización y la explicación que da el marxismo. Cuando digo marxismo, somos muy modestos, estamos pensando en el marxismo de los fundadores. Después puede haber unos temas del programa donde convocamos a marxistas más recientes, pero en principio estamos siempre hablando del marxismo, ¿no? Entonces, ¿cómo Marx y Engels conceptualizaron, elaboraron un concepto para la sociedad? ¿Y cómo desarrollaron un modelo de explicación? Bueno, todos los casos en la biografía, que ustedes irán viendo cuál es. La biografía está, creo yo, bastante bien seleccionada, ¿no es cierto? Y en el módulo 2, nos metemos en un problema que se titula Estructuras sociales de la desigualdad social. Estamos pasando un avisito que no somos iguales. Estamos fuertemente incendidos en procesos de desigualdad social. Y toda esta gran etapa de los que han ido a la escuela media durante casi 5 años en materias como cívica y cosas así, nos cuentan los derechos, que somos todos iguales, esta es una época de la humanidad maravillosa, que somos todos ciudadanos, que voy pum pongo el voto, todo eso acá se derrumba. Es una brutal desigualdad que para colmo se está reproduciendo. No es que esto es algo que sucedió, esto es algo que está en marcha. Y la desigualdad tiende a profundizar. Pese a ciertos diagnósticos optimistas que ustedes escuchan. Cuando uno ve a los llamados opositores, y perdónenme los nombres que voy a mencionar, no se enojen conmigo, cuando uno lo ve a Ricardo Alfonsín, lo ve a este otro muchacho de Narváez, hombre ligado a ciertos tráficos, cuando uno lo ve a Felipe Solá, que se está presentando en todos lados con una sigla que dice el mejor Felipe, que es uno de los grandes ojeros de la provincia de Buenos Aires y que entregó todos los recursos citícolas a las empresas multinacionales cuando era secretario de Minas. Cuando uno lo ve a Duhalde, que tiene encima varios muertos, ¿no? Y que habla con una impunidad sorprendente. Me estoy hablando de José Quisantilla, y bueno, podemos seguir, ¿no? Cuando uno ve estos puntos, y por supuesto no nombre a uno que sería es imposible nombrar el actual dirigente porteño, que espero que lo saquemos lo antes posible, ¿no? Bueno, cuando uno ve todos estos tipos, dice, esta es la oposición, Entonces, evidentemente, la desigualdad está segregada. Tenemos desigualdad para la es decir, tenemos pronósticos muy favorables para la desigualdad. Y con respecto al llamado oficialismo, eso que el grupo de kirchnerismo, como se lo llama, que lleva la nación, dice el chino, nunca supe bien qué quiere decir. Eso es un gobierno que toma unas iniciativas correctas, ¿no es cierto? Eso es indiscutible. Han repartido algún dinerito a los chicos pobres con el ingreso universal. Alguna notebook que se está repartiendo a sectores que nunca han visto una computadora, ¿no? Ni siquiera una vidriera de un electrodoméstico. O este intento de sacarle a los monopolios de cierta manera de televisión, ¿no? Y de radio. Yo no dije así en un programa realmente antiimperialista. Es evidente que no. Están solos. No tienen fuerza. Entonces no organizan al campo popular. ¿Cómo vas a resistir a estos monstruos que organizan el ACE y toda esta gente si no tenés organizado al campo popular? Entonces uno empieza a comprender que la burguesía siempre en última instancia es consecuente. ¿Cómo vas a organizar a los sectores populares y que se cree un poder alternativo? O sea, esta puja interburguesa, donde obviamente no son iguales los grupos, es evidente, no hay que ser muy talentoso para hacerlo, es una puja interburguesa. Yo no hace mucho estaba leyendo, por motivo de las clases, ¿no? Estaba leyendo el tema de la República de Weimar, hacia los años 19, 18 en Alemania, ¿no? Previa después al nazismo. Y durante un largo rato, la República de Weimar fue una alianza de la socialdemocracia alemana con el capital medio. O sea que el gran capital monopólico financiero no apoyaba a la República de Weimar, como tampoco los grandes terratenientes prusianos. Entonces, fíjense qué notable, ¿no? La socialdemocracia alemana había hecho una alianza con el capital medio. ¿Qué sería lo que nosotros llamamos capital nacional, empresas medias, ¿no es cierto? Inclusive alguna PYME. Ahora, la socialdemocracia eran por lo menos 8 millones de obreros organizados militarmente. La socialdemocracia tenía organizado políticamente a los obreros. Millones de obreros que cuando la dirección socialdemócrata daba una orden, se paraba de mano. Este gobierno, ¿qué tiene? Lo tiene a Moyano. Moyano y un puñado de burócratas sindicales, que ni siquiera son representativos. Comprenden la debilidad. Entonces, el que tenga alguna intención favorable, se pueda no apoyarle en alguna de sus medidas, que la falta no es una muy correcta, no le queda otra que organizarse a nivel popular, con organizaciones de base. O sea, que no espere que las soluciones las pueda dar su gobierno. Eso explicaría muchísimo la claudicación en política internacional de este gobierno. Hace unos pocos días se presentó la negociación en Colombia, que fue el propio Kirchner, ¿no? Bueno, supongo que está enterado, porque lo salió un montón. Y lo han presentado como un triunfo de la paz. Se hicieron amigos, Santos y Chávez, conmovedor, ¿no es cierto? Ahora hay una onda de paz, como decían los hippies, son amigos. Pero Colombia es una base militar de Estados Unidos. O sea, las bases no se van a sacar. El otro día Santos dijo, nosotros le vamos a pedir a Estados Unidos que no se usen las bases para intervenciones latinoamericanas. Ese es el discurso pérfido de la mentira, ¿no es cierto? Para tranquilizar a ciertos sectores. No se imaginan lo que somos. La capacidad tecnológica. Están monitoreando todo el continente. tiene la cuarta flota en operación, con armamento nuclear. Entonces fue el vuelo de Kirchner y los amigos a Santos y a Chávez, y ahora hay onda de paz. Se dan cuenta cómo podemos nosotros manejar una situación que no tenemos capacidad crítica. Es algo elemental, ¿no es cierto? Si vos tenés 7 bases militares, que son de las tantas que tiene Estados Unidos, con el armamento más avanzado del planeta, con armamento nuclear, no puede estar diciendo que hay una tendencia a la paz. Vos lo más que podés decir es que se consiguió una tregua para que Colombia no invada a Venezuela. Se consiguieron algunos minutos. Y mientras tanto deberíamos tener nosotros la paz y los armamentos nucleares. ¿Eh? Pero obviamente, si Irán está tratando de mentir, además no lo está haciendo, pero le indica que está construyendo una posibilidad nuclear, lo van a destruir. O sea, es imposible romper el cerco en esa condición. Bueno, todo esto, entonces, nos lleva a que tenemos desigualdad para atrás. Son muy fuertes las tendencias neoconservadoras y la contrarrevolución en el mundo. Entonces, en ese sentido, en el módulo 2, nosotros hemos tomado unos pocos temas para estudiar la desigualdad, que tienen que ver con un conjunto de autores. Por ejemplo, vamos a estudiar el Estado en la unidad 5. Vamos a plantear qué relaciones tiene el Estado con la economía. Este no es un Estado cualquiera, es un Estado que responde a determinada estructura económica de la sociedad. Vamos a estudiar algo muy caro para ustedes, que es la disciplina y la normalización de los cuerpos, basándonos en las teorías de Foucault. Esto sigue siendo un tema muy taquillero para los educadores, pese a que Foucault hace bastante que entró en el ocaso, porque su teoría de la disciplina ya ha cedido a otras tecnologías. Pero es imprescindible conocerlo a Foucault. Entonces acá hay una breve referencia a Foucault. Después tenemos un capítulo que adelanta lo que ustedes van a hacer dentro de no mucho tiempo en sociología de la educación. O sea, tenemos un módulo dedicado a la institución escolar. Que por supuesto lo damos muy precariamente, muy descriptivamente, pero que les sirve después para enganchar un poco más con otra materia, ¿no? Que ustedes deben saber que sociología de la educación es la Echegoya, ¿no? Es un sociólogo muy interesante y que es un programa muy, muy convincente, ¿no? De sociología de la educación. Lamentablemente ustedes tienen poca sociología en la carrera, pero bueno, esto tendría una continuidad con Echegoya. Por lo menos en algunos temas. Y tenemos una última unidad, siempre para los procesos de la desigualdad social, que tiene que ver con el novísimo neoliberalismo, que no está planteado así en el programa, ¿no? O sea, en el programa estamos hablando de nuevas estrategias en el capitalismo para el control social. Y por supuesto, no nos da la fuerza, y no tenemos tanto tiempo, no hay ningún tratamiento sistemático de los medios de comunicación, no los vamos a ver en este programa. Nosotros pensamos que debería haber alguna materia específica para medios de comunicación. Un docente no puede ir a la escuela desconociendo que sus propios estudiantes miran los medios. Y que cualquier debate que se da en la escuela ya se resolvió en los medios, ponerle comillas, ¿no? Cuando iba a resolver. Entonces el docente está peleando en una situación de mucha desigualdad de fuerzas. En los medios tiene una hegemonía muy grande sobre los estudiantes. Y ni hablemos de los medios iconográficos. Porque uno dice, es así porque lo vi. Y lo vio en la televisión. Entonces, curiosamente, los docentes no aprenden a interpretar imágenes. no tienen ninguna formación técnica para analizar imágenes. Y resulta que el enemigo está instalado en la construcción de imágenes. Entonces, cuando uno va a los colegios con estos programas, con la cita, qué sé yo, ¿viste? Historia antigua, los pibes te miedo. Yo soy muy viejo, pero yo estoy antigua, y no sé qué. O sea, están totalmente culturalizados por los medios. Entonces uno, si pone fuerza para entender los medios, no está perdiendo el tiempo. Nosotros lamentablemente no somos tan ambiciosos como para hacer todo en una materia. Acá no nos vamos a ocupar de los medios. Pero lo digo como una falencia, no como un medio. No podemos, no nos da la fuerza. Lo que estamos planteando en esta unidad 8 es que ha surgido una nueva clase social, que la sociología académica la llama clase marginada, y que los marginados en esta sociedad del control social neoliberal, acá en Argentina, los marginados pueden andar entre los 14 y los 16 millones de personas. Esto tiene mucho que ver con mapas de pobreza, con mapas de indigencia, con mapas de escolaridad y con mapas habitacionales. Y acá hay una estimación que no bajaría de 10 millones de personas que no tienen un inodoro para ir a cagar. ¿No? Digámoslo brutalmente. O sea, cagan en un agujero. Este, 10 millones por lo menos. Entonces, los procesos de la desigualdad creciente van tomando una envergadura que quizá ustedes los miden, los perciben, a veces los registran, pero que la derecha, la desigualdad, la está presentando como un episodio de inseguridad. Y como dicen los buenos sociólogos, y criminalistas y otros que estudian estos temas, es casi un milagro que haya tan pocos delitos. Porque acá nomás en la provincia de Buenos Aires, donde estamos, hay 400.000 jóvenes y adolescentes que ni estudian ni trabajan. Estoy hablando de 400.000 personas. Entonces realmente las tasas que tenemos de delito son bajísimas. Y por supuesto que son bajísimas comparadas con otros países próximos. Entonces la derecha insiste, ¿no es cierto? Ya salió Scioli a decir que va a construir un montón de cárceles, que va a sacar dinero de la construcción de ruta para construir cárceles. Ese es Scioli, que sería lo más progresista. Imagínense quiénes son los otros. Después está el problema de que este nuevo control social determina que los que no están en la llamada clase imaginada, que ya avisamos no existe la clase imaginada, los que no están en la clase imaginada antagonizan con los marginados. Entonces hay un conflicto social entre ocupados contra desocupados, pobres contra los que tienen ingresos. Y seguimos con una serie de dicotomías que la derecha se hace el banquete, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos hablas con sectores medios más o menos consolidados, te dicen, ¿qué me viene a hablar de la pobreza? Y son pobres porque no quieren trabajar. O sea, se consiguen un subsidio del gobierno y después chorean algo y están mucho mejor que nosotros. Están mejor que nosotros. Bueno, entonces por supuesto vos tenés que armarte de valores, que es un debate, que le mostrás un indicador, lo pones en crisis, no se lo puede dejar pasar impunemente, ¿no? Si uno hablara de Vox o de Caracas, habría que darles un golpe muy fuerte en la cabeza. En este caso además viene un estímulo intelectual. Mira, todo eso está engañado. Cuando uno le dice que han engañado, el interlocutor se pone en el interlocutor, nadie lo sé lo que pasa. Bueno, entonces ahí tenés un buen ejemplo. Entonces la idea es que el nuevo control social consiste fundamentalmente en dividir a la sociedad. en fracciones que son todas fracciones expropiadas, pero con distintos grados de expropiación. Está mucho más expropiado un habitante de villa que un obrero temporario que vive en una casa más o menos normal, ¿no es cierto?, de un barrio relativamente normal. Entonces hay luchas realmente inconcebibles en este momento y contradicciones que tienen que ver con el nuevo control social. Si ustedes se van a alargar a intervenir en los colegios, como es esperable que suceda, que algunos por ahí con más entusiasmo hasta algún tipo de militancia en algo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con obstáculos muy grandes que tienen que ver con esta nueva estructuración de la sociedad. Entonces es muy importante ir manejando estas cosas para que construir tácticas alternativas. Si no, ¿para qué estamos? Y finalmente, en el módulo 3, que es el último, el módulo 3, que por supuesto está dedicado a las clases sociales y su conflicto. O sea, dicho de una manera más explícita, si son más o menos 65.000 policías bonaerenses, deben ser aproximadamente 15.000 gendarmes. Tenemos otros 5.000 de la prefectura.